jueves 29 de febrero. No se convencerán ni aunque resucite un muerto. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: «Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas». Pero Abraham le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros». Él dijo: «Te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento». Abraham le dice: «Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen». Pero él le dijo: «No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán». Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto». Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. En este fragmento del Evangelio de Lucas se nos presenta una paradoja. En aquella cultura, la riqueza se consideraba como una bendición de Dios. Pero frente a Lázaro, el mendigo cuyo nombre significa «Dios ha ayudado», el rico carece de nombre. Al rico no se le acusa de nada, pues no figura que haya cometido ninguna acción punitiva. Pero lo que sí es evidente es que ignora la presencia del indigente, Lázaro, que apenas sobrevive a la puerta de su casa y que el único consuelo que recibe son las lamidas de los perros en sus llagas mientras espera conseguir las migajas sobrantes del banquete del rico que nadie le da. Al morir, Lázaro es llevado al seno de Abraham, a esperar su premio por los males que había sufrido. Y sin embargo, el rico, al morir, es llevado al Hades como destinado al castigo. El no hacer daño no es suficiente. Como humanos, debemos preocuparnos por los demás, por los que tenemos alrededor, que quizá estén pasando una extrema necesidad y nosotros miramos hacia otro lado. Existe una terrible deshumanización hacia los que más lo necesitan. Son ajenos a nosotros. Los tenemos lejos, aunque vivan a la puerta de nuestra casa. Y aunque hayamos conseguido mucho en esta vida, esta será incompleta, pues nos hemos encerrado en nuestra isla, rodeados de comodidades, consumiendo lo que nos apetece, incluso con excesos, y siendo muchas veces la causa de que al otro le falte lo necesario. El desconocer la situación no es excusa para evitar que mi vida se convierta en infrahumana. No pensemos que Dios tomará represalias con los que gozan de mejor suerte en la vida, pero sí tengamos la inquietud de mirar hacia afuera, ver lo que tenemos en nuestro entorno y descubrir las necesidades de los otros que nos cuestionan. Y no nos miremos solamente en nuestro ombligo. ¿Somos capaces de poner a Dios en el centro de nuestras vidas? ¿Tenemos los ojos abiertos ante las necesidades de los demás? ¿Hacemos oídos sordos a los gritos de la tierra y de los hombres que nos cuestionan? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.